Queridos passageiros, dentro de alguns instantes pousaremos terra no aeroporto de Salvador de Bahia. A temperatura exterior é de 38 graus. Abotoem os cintos e mantenham os assentos em posição vertical. Esperamos que tenham tido um voo agradável e desejamos vê-los de novo conosco. Obrigado. Quero ir-me a Brasil e escapar deste Madrid. Quero ir junto a ti y empezar a vivir. Quiero irme a Brasil y mudarme la piel. Yo quiero componer como hacía Jobim, y que ya van me cante, toque y no me toque, que con Caetano hagamos una jam. Que venga Vinicius a enseñarnos nuevos vicios, que haya el aburrimiento es ilegal. Bom dia, comunidade! Estamos na 100.4 da FM, sou El Alquimista, já sabeis, vamos começar agora a movida brasileira. Hoje com informações interessantes, porque muitos brasileiros estão voltando a Brasil, estão deixando a Espanha para voltar a Brasil. O Brasil passa por um momento econômico muito bueno. A verdade é que Brasil, ao lado de China, são os países que mais crescem no mundo a nível econômico, apesar da crise econômica mundial. E muitos brasileiros estão regressando a Brasil. Dentre eles, vários artistas. Hoje vamos atender uma artista, seguramente a melhor voz brasileira de Espanha, que já passou por aqui. Estará com nós hoje em Movida Brasileira e vai volver ao Brasil para lançar, para relançar sua carreira ali, porque tem discos aí já, mas vai lançar um DVD. Vamos dar informações em alguns instantes. Começamos agora a Movida Brasileira. Saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud, Platão também, Hitler, Bush e Saddam Hussein. Quem tem grana e quem não tem? Saiba, todo mundo teve infância. Maomé já foi criança. Arquimedes, Buda, Galileu e também você e eu. Saiba, todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo. Nietzsche e Simone de Beauvoir, Fernandinho, Beira-Mar. Saiba, todo mundo vai morrer, presidente, general ou rei, anglo-saxão, muçulmano, todo e qualquer ser humano. Saiba, todo mundo teve pai, quem já foi, quem ainda vai. Lao Tse, Moisés, Ramsés, Pelé, Gandhi, Mike Tyson, Salomé. Saiba, todo mundo teve mãe, índios, africanos e alemães. Nero, Che Guevara, Pinochet e também eu e você. Acabamos de escuchar al gran Arnaldo Antunes, uno de los tribalistas, parece ser que vuelve a lanzar tribalistas, dessa vez com outros companheiros. Vamos a dar la noticia un poco más adelante porque todavía nadie sabe lo que está tramando, lo que está pensando Arnaldo Antunes, pero los tribalistas vuelven sin Carlinhos Brown y sin Marisa Monte. Eso sí, es lo que os puedo adelantar. Estuve, reunido con el nuevo director del Banco do Brasil, Rogério Pio, que nos ha dicho que dentro de unos 15 días nos dará más informaciones sobre los baños del consulado de Brasil, que como sabemos, hace 2 años que los que van al consulado de Brasil no tienen un baño para utilizar. Si necesitan ir al baño mientras están esperando para tramitar los papeles, tienen que salir del consulado e ir al bar que está enfrente. Eso es un problema que atraviesa a los brasileños que viven en Madrid, viven en España, mejor dicho, hace ya un par de años, y estuvimos siguiendo muy de cerca ese desarrollo de los baños del consulado brasileño, ya que somos la voz, por decir de alguna manera, más antigua de la comunidad brasileña aquí en España. El programa Movida Brasileña lleva 6 años difundiendo y divulgando la cultura y también informaciones interesantes de la comunidad brasileña y hispano-brasileña y también de los españoles que aman a Brasil. Vamos a escuchar un poco más de música antes de hablar con la super Lena Pablo y Carlos Martini, que acaban de aterrizar aquí en la quinta planta del Círculo de Bellas Artes. Essas fontes murmurantes, onde eu mato minha sede e onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e triqueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, pra mim, bamboleia, minha amiga, meu amor. Qual é o pente que te penteia, nega? Do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia, nega? Do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia, nega? Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Acabamos de escuchar a maravillosa voz de Elis Regina. Estás en la 100.4, estás en Radio Círculo, la voz del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Como decíamos, la voz brasileña más importante de España vuelve a Brasil y va pues lanzar su DVD allí. Abandona España de momento, no sabemos si volverá aunque sea de vacaciones, pero Lena Pablo, la mejor voz que ha pasado aquí por España desde Brasil, vuelve al Río de Janeiro. No sabemos si por las Olimpiadas o por el Mundial o por el DVD. Vamos a ver ahora mismo. Lena Pablo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te sientes? El domingo es una despedida que están todos invitados, ¿no? Al Bar Cabocla, para estar contigo, además de muchísimos músicos que van a estar arropándote ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, pues he invitado a todos. Estoy invitando a todos que vengan. Pues será una gran jam session entre amigos, músicos. toda la gente que, bueno, estoy ahí dejando en Madrid, pero de momento, ¿no? Porque... Domingo a las 7. A las 7. Domingo a las 7 de la tarde, Lena Pablo en directo en el Barca Bucla. Además, hay un DVD, Lena Pablo, que estás planeando lanzarlo en Brasil. Cuéntanos un poco. Pues sí, es un tema que se llama Da la Cara. Y bueno, fue hecho aquí en Madrid y bueno, tendrá pronto lanzamiento ahí en Río de Janeiro. En Río, los músicos que participan de ese DVD. Bueno, tenemos Wagner Campos, Tinho, Eduardo Marreta, tenemos también los músicos, estos son los brasileños, y tenemos músicos también españoles. Españoles. Bueno, no exactamente españoles, te cuento que son argentinos, pero te digo, Juan Cruz, que toca en teclas, tenemos también un chico que se llama Charlie Groove, que toca bajo, Mota Luzarreta, que toca saxofón. Bueno, ahí hay un montón de gente, hay un montón de gente. ¿Cómo, ahí, ¿cómo has hecho, Lena, para...? Porque claro, llegaste aquí... Conocías a poquísima gente y de repente todo el mundo te conoce, todos los músicos, todos quieren colaborar contigo. Eso es una suerte, ¿no? Hombre, pero he tocado con un montón de gente, ¿eh? He tocado con un montón de gente, músicos fantásticos, ¿sabes? Que he encontrado aquí en Madrid, ¿sabes? Y veo que son, aún de ser buenos músicos, son personas buenísimas, ¿sabes? Un carácter, yo creo que eso también tiene que haber, ¿sabes? De la amistad y todo más, ¿sabes? Haznos un resumen de cómo han sido estos años. ¿En qué año llegaste a Madrid? En 2003. En 2003. Esos 6 años. Y casi 7. Casi 7. Cuéntanos cómo ha sido para ti. ¿Cómo has pasado? ¿Has pasado mal? He pasado de maravilla. Siempre. He pasado de maravilla. Hombre, pues siempre hay altos, ¿no? Y bajos, ¿no? Y creo que eso pasa en la vida de todos los músicos que están ahí buscando hacer lo suyo. Intentar hacer su trabajo, ¿no? En otros sitios que no es tu tierra. Entonces es difícil para cualquier uno, pero en estos años he conocido mucha gente, por eso mi trabajo cada vez más siguió creciendo de una manera que está sin, he conseguido llegar al punto de conseguir grabar cosas aquí, hacer programas de televisión, está muy bien, pues sí, mi trabajo aquí siempre fue muy reconocido, desde pronto. O sea que tú pretendes volver a España, por decirlo de alguna manera. Por supuesto que sí. Pero para visitar, ya para no... No sé, eso es, no sé, porque siempre me ha encantado vivir aquí. Te cuento. O sea que España te gusta, te sí, sigue gustando. Claro, sí. Pero ahora mismo estamos con esos problemas ahí, ¿no? Económicos. Todo más, pero sigue siendo un país que yo he hecho una carrera aquí, ¿sabes? Y aquí hay gente que tiene un aprecio por mí y creo que mi trabajo ha triunfado bastante aquí, ¿sabes? En Madrid. Lena, es un poco demasiado impresionante, diría yo, la palabra que cabe, el cambio que hubo en tan pocos años. España estaba muy bien en 2003 y de repente ahora mismo se quedó ahí sin nada, ¿no? Una cosa un poco rara, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Nosotros que somos de un país que siempre estuvo en crisis y ahora supuestamente también que es otra, se puede decir un chiste, ¿no? Prácticamente sí. Porque Brasil está muy bien económicamente, es un país que sube de una manera impresionante. Sí, todo sigue creciendo. Todo el mundo está comprando coches, casas allí, es una cosa, y aquí es... ¿Tú te parece la economía un poco, paró. Un poco raro eso, ¿no? Bastante, pero aquí ha sufrido técnicamente, no sé decirte en cifras, pero decayó, bajó bastante, ¿sabes? La economía, y como la economía ha parado, pues entonces el país no crece, no sigue adelante. Y eso no pasó tan así en serio en Brasil, creo. Sí, que ha pasado algo, pero no así tanto cuanto aquí. La economía en Brasil no ha parado de todo. Siguió creciendo, ¿sabes? Y sigue. Entonces, a ver, es un poco raro, sí. A mí yo veo un poco raro, pero, hombre, ¿sabes? Las cifras, los políticos, hay mucha cosa ahí, ¿sabes? Nos has traído 4 canciones para que los oyentes puedan compartir con nosotros. Pues algunas canciones del nuevo DVD que vas a lanzar allí en Brasil. Uh-huh. Cuéntanos un poco sobre esas canciones. ¿Qué es lo pues que... son temas originales, ¿no? Ya casi todos hechos por mí y también por Jomar Márquez, ¿no? Y que es un gran músico y tiene también lo suyo ahí de arreglos y todo más como maestro. Y bueno, está muy bien, ¿sabes? Fue grabado aquí por SEV, por la SEV. Que por es una ser. Escuela de sonido. ¿Javier? Sí. No, es Javi Lavaca. Sim, sei que não é. E por Floro, através de Floro, que é o professor. Que casualidade. Jefe aí de los DVDs. Então, está muito bem, sabes? E são pessoas que conseguem estar aí com... Le gusta muito o meu trabalho e saiu muito bem. E agora mesmo vou a Brasil lançá-los. Esta é a grande Pablo. Vamos escutar tema dele. Está Carlos Martini com nós. Em alguns instantes vamos falar com ele. Ele que participou do programa, como sabeis, com sua botelha. E vamos acordar em alguns instantes a Carlos Martini, que está com nós, que nos vai contar também seus projetos para o 2010. Já sabemos que o de Helena Paula é lançar seu DVD em Brasil e vamos escutar esse tema que nos trajo ele. Há quatro temas. Vamos escutar o primeiro dele. Que como se chama o primeiro, Helena? Pois, Corpo a Corpo. Escutemos Corpo a Corpo com a grande Helena Paula. Quem habla aqui, seu menino, Chico César. Um beijo a todos e que viva a Movida Brasileira. Alô, Movida Brasileira. Quem tá falando é Adriana Calcanhoto. Tô falando do Brasil, aí com vocês. Olá, gente. Aqui quem fala é Margarete Menezes e eu também acompanho o Movida Brasileira. E quero deixar um grande beijo para todos. Olá, aqui quem habla é Djavan. Também estou envolvido com a Movida Brasileira e um grande abraço para todos. Nosso grande amigo Gilberto Gil. Buenos dias, Movida Brasileira. Eu agradeço muitíssimo a ocasião, a oportunidade de falar com a gente, com os brasileiros e também com os espanhóis. Muitas graças a vocês. Alô, povão, agora é sério, diretamente do Brasil, que está falando seu Jorge. Todos gostam do programa Movida Brasileira. Axé! Então, Movida Brasileira, quem fala é Vanessa da Mata. Eu estou aqui sempre para dar muito carinho a vocês, muita paz. Fiquem sempre bem. Um beijo. Alô, amigos, aqui é a Daniela Mercury. Eu estou com vocês no Movida Brasileira. Um beijo. É sempre bate e volta. Movida Brasileira, os martes, miércoles e jueves, às 11 da manhã. Tu não vais a perder? Rádio Olioca é alta vantagem. Pra ali é caminho de roça. Acabamos de escuchar a Lena Pablo, que está con nosotros aquí. Lena, essas canciones vas a lançar aí em Brasil em DVD? Sim, sim. Essa que acaba de tocar é Sua Chance Jazz. É um tema meu e de Romar Marques. Pues eso, además, Jomar está ahí en Brasil. Sí, sí, sí, sí. El compañero de composiciones aquí y de aventuras también con Lena Pablo. Lena Pablo, Carlos Martini estuvo cuando hace ya unos cuantos años, 4 meses, hablándome todo el tiempo de ti. O sea, todos los días que nos encontrábamos hablaba de ti, tenés que conocer a la voz, no sé qué, es la mejor cantante del mundo, no sé qué. Y yo decía, ¿qué tío más pesado? ¿Qué tío más pesado? ¿Qué tío más pesado? Eso durante 4 meses. Y claro, tengo que reconocer que él tenía razón, realmente, pero es verdad que es un fan tuyo que nunca he visto. No sé si habrá algún fan tuyo como Carlos Martini. Carlos Martini, buenos días. Buenos días. Qué maravilla estar de vuelta. Carlos Martini, aquí en la quinta planta del Círculo de Bellas Artes, aquí con un sol estupendo. Además, Sara Villero, que ya aterrizó aquí con su ordenador, organizando el blog Movida Brasileña. Ah, de frente para una galega bonita, así. Es guapísima. Nuestra Sara Villero es la mujer más deseada del Círculo de Bellas Artes ahora mismo. Creo que sí, creo que sí. Es que en el mundo hay dos tipos de personas, los que las quieren y los que no la conocen todavía. No me rumoricéis. Carlos Martini, cuéntanos tus proyectos para 2010, que hay muchas cosas interesantes. Tú te quedas en Madrid de momento, no te vuelves a Brasil como Lena. Como hablo en español, con el corazón partido, ¿no? Que se va no solo mi ídola, la mejor del mundo, con mi hermana, ¿no? Entonces, ¿qué se va? Pero se queda una parte de ella en mi corazón, y de aquí seguro que vamos a escuchar sus músicas, claro. Las mejores raídas de Brasil, claro. Y aquí yo voy bailando por ella, ella canta y yo bailo por aquí, ¿no? Claro, claro, sí. Que sí. Lena Pablo va a seguir sonando en el programa Movida Brasileña, como hemos hecho todos esos tiempos que hemos tenido sus discos aquí, pero la verdad que, y además es bueno poder lanzar artistas que tengan ese nivel de calidad tan importante, ¿no? Aquí en Madrid y aquí para los oyentes, porque son cosas exclusivas. Hoy Lena Pablo tiene su público ya exclusivo en Madrid, donde el público va detrás. Eso es una cosa que nos alegra mucho a todos. A ti principalmente, que es su principal, no sé cómo definirte. Es un lujo, es un lujo. Imagina que yo doy clase con las canciones de Lena, ¿no? Hay que decir que Carlos Martínez es el mejor profesor de samba de Rio de Janeiro que hay aquí en Madrid. Empezó su carrera en el año 2003 o 2004. 2003. ¿Aquí, en Madrid? Sí. 2003. Empecé en Cabocla, ¿no? Y puedo hablar en Cabocla, de Cabocla, Volve, mi nuevo proyecto, que es la banda Cabezamba. Vamos a estar en Cabocla todos los viernes. La gente llega ahí a las 9 y de 9 a 10 tenemos una clase de samba y luego con el grupo Cabezamba, que está volviendo ahora Afonso Rodríguez. Não, então se assim, cantante oficial da nossa seleção. Sim, sim, sim. Original, né? Original. Cabeção sem Afonso não é nada. E meu novo projeto de Gafieira, que estou lançando agora, que sempre dei classe de samba solo, samba de carnaval e tal. Mas agora estou em uma escola de baile que se chama Bambu, é uma escola brasileira, que está em Tiso de Molina, na calle Doutor Cortezo. Bambu Dança, verdade? Com Luciana Betancourt. Sim, com Luciana. Bambu Dança, na calle Doutor Cortezo, número 17, terceira planta. Todos os martes. Incluso hoje estou aí, que estamos estrenando esse novo projeto, Projeto Gafieira. Não? E também estou com um projeto de uma escola de samba que está em Ribas, Ribas Vacia Madrid. Todos os sábados estou aí com um novo projeto de uma mini escola de samba, uma pequena escola de samba que está fluindo muito bem. Eu sei que há coisas interessantes para 2010, para tanto classes de samba. Você quer aprender samba contigo, Carlos Martini? ¿Dónde tienen que buscarte? Estás en Facebook. Además, queremos decir a la gente que está escuchando el programa que pueden entrar en la comunidad Movida Brasileña del Facebook para estar al tanto de todas las noticias que publica Sara Villera en el blog. Y además hay en Twitter también, ¿no, Sara? Eso es. Movida Brasil en Twitter. Así que ya sabéis que para estar al tanto, internéticamente, por hablar de alguna forma. Ajá. No, yo también estoy mostrando un poco de mi trabajo y mi trayectoria por Europa, ¿no? Y una parte de América. Sí, pero para localizarte, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Qué es lo que... Mejor que entre en mi correo electrónico. Tengo un correo ahí que tengo una amiga que hace este tipo de trabajo para mí, que es sambabien@yahoo.es. Entonces, ahí enviamos mensaje. O si quiere conocer un poco de mi trabajo, puede entrar en MySpace, ¿no? Ahí pone Carlos Martini, como la bebida. Carlos Martini. No me gusta beber, pero... Ou nessa direção que eu ia falar, que estou na Bambu Dança, na calle Doutor Cortezo, número 17, terceira planta, em Cabocla, todos os viernes. que Cabocla ha sido a sala que é me lançado, não, para a Espanha. E sou muito grato desde já. E agradecer também a Nelly por essa oportunidade, que ela sempre tem valorado o trabalho de minha irmã Helena. E esse domingo, às 7, vamos todos estar aí, incluso tu. Claro, estaremos todos aí para celebrar a despedida de Helena Pablo. A Movida Brasileira, toda aí, hein, galera, que está escutando aí. Pode crer. Todo mundo, Movida Brasileira, arropando Helena Pablo, Subiar, que vai ser um domingo emocionante, como aqueles de Silvio Santos ali em Brasil, com muita gente chorando, outros abraçando-se e essas coisas todas. Como de Faustão, que é essa da gente chorar também ali em Brasil, nos programas nos domingos, às 7 da tarde, estaremos todos fanáticos de la música, de la buena música brasileira, arropando a Helena Pablo em sua despedida. Estarão todos os músicos brasileiros praticamente que vivem em Madrid, e também os que estão escutando o programa, estão todos invitados. A entrada é grátis, não há que pagar nada. É assim, não? Não, na entrada são 5 euros. Ah, é 5 euros. Com a cerveja. Com a cerveja, você não sabia. E também aí, tem CD de Helena à venta. Vale, ela só vai levar 5 mil cópias. Os discos da Helena Pablo estarão na venda e também custa 5 euros a entrada com cerveja. É. Sim, sim, sim. Cerveja, sim. Uma skin. Pero vão admirar um montão de amigos meus, músicos boníssimos, que estarão aí para tocar. Um domingo inovidável. Sim, sim, por supuesto, porque vai juntar muita gente. He conhecido muitos músicos aqui em Madrid, como estava a falar-te. Pois então, aí estarão para celebrar comigo esta festa, pois que toda a gente aí de Cabocla, Nelly, ha promovido, pois um encontro, sabes? Mais que me despedida, um encontro, sabes? Um encontro inovidável. Um encontro inovidável, sim, senhor. Muito bem definido, porque a vida é o arte do encontro. Aunque haya tanto desencuentro en nuestra vida, ya decía Vinicius de Moraes, vamos a escuchar más un temazo de Helena Pablo aquí en Movida Brasileña. Vamos a caer no samba. Vamos a caer no samba. Pra gente cantar, é o samba que traz a beleza, é o gingado do povo para festejar. É o samba que traz a alegria, que enche de vida toda uma nação. É o samba que move a batida, é o rei na avenida, é o senhor da emoção. Samba, vamos cair no samba. Pra gente cantar, é o samba que traz a beleza, é o gingado do povo para festejar. É o samba que traz a alegria e enche de vida toda uma nação. É o samba que move a batida, é o rei na avenida, é o senhor da emoção. É o samba que leva a tristeza, traz a felicidade, que faz todo mundo se alegrar, que faz o mundo inteiro se alegrar. Vamos cair no samba. Vamos cair no samba. Vamos cair no samba. Vamos cair no samba. É o samba que desce do morro, que cresce no asfalto pra gente cantar. É o samba que traz a beleza, é o gingado do povo para festejar. É o samba que traz a alegria e enche de vida toda uma nação. É o samba que move a batida, é o rei na avenida, é o senhor da emoção. É o samba que leva a tristeza, traz a felicidade, que faz todo mundo se alegrar, e faz o mundo inteiro se alegrar. Samba, vamos cair no samba. queria tanto te ver. Vê se me liga às vezes, só pra dizer um oi. Talvez, quem sabe, não seja assim. Estamos com a artista plástico portuguesa Linda de Souza, que Cláudio Rosso exposiciona aqui em Madrid. Domingo passado, e está com nós, Linda de Souza, porque há projetos para o 2010 muito interessantes da pintura portuguesa mais conhecida e reconhecida aqui na Espanha. Buenos dias, Linda. Olá, buenos dias. ¿Cómo estás? Como estás, Linda? Como te encuentras hoje? Esse dia está ensolarado hoje de martes em Madrid, por decir de alguma forma. Bueno, la verdad es que por fin tenemos un poco de sol en Madrid. Que bueno, falta así, aunque nos haga sea necesaria el agua. Muy bien, estoy pues aquí preparándome para salir para el estudio a trabajar. Cuéntanos un poco, Linda, ¿cómo ha sido la exposición? ¿Cuáles son los cuadros que has expuesto en esa exposición? Fue un proyecto muy interesante, no sé los que los hayan podido ver. La verdad que a mí me gustó participar. Estamos pendientes de llevarlo a otras partes. Se titulaba Petit Mort, la sonrisa de Thanatos. Y quisiéramos hacer que coincidiera el cierre con el cierre de la del Thyssen, que ya sabes que era sobre el autismo. Y la verdad es que las comisarias de la exposición, Diana Malpartida, Miriam Pablos y Andrea Velasco, se han esforzado y han trabajado muchísimo para llevarlo a cabo, y fue una intervención muy bonita. Y éramos seis artistas participantes: Jorge Gonzalo, lo digo para que la gente lo escuche, Ana Belén Jarrín, David La Torre, Gerard Encinas, Alciaro Mañas, Alejandro Stock y, por supuesto, yo, Linda de Souza. Cada uno intervino en un espacio del prostíbulo, porque no sé si la gente sabe, porque ahí siguen exposiciones y al barrio le gusta hacerse conocer y, en fin, tomar una nueva cara, dar una nueva identidad al barrio. Y pues ya sabes que la calle de la Ballesta es una calle conocida desde siempre porque tenía mucho movimiento de prostitución, cosa que están intentando pues que vaya cambiando, y efectivamente pues sí está mejor el ambiente. Y este sitio de la Maison de la Lanterne Rouge, que creo que lo quieren echar abajo, y es una lástima porque para cualquier grupo de artistas es todo un reto intervenir ese espacio. No sé cuál será el próximo grupo, lo siento, seguramente las comisarias sí sabrán que nos sigue. Los anteriores eran también una exposición muy interesante, que la vi cuando la montaron. Y bueno, pues la nuestra se terminó el domingo y tenemos esperanza que este proyecto pues nos lleven a otros puntos. Ya estamos en conversaciones para Málaga y para algún otro punto para hacerlo, difundir la idea, ¿no? Y nuestra visión de lo que es la prostitución y de la posibilidad de cambiar ese mundo. Linda, para entrar en contacto contigo a través de tu website, se te puede mandar un email, ¿no? Los oyentes que están escuchando el programa. Si alguien quiere, pues ya sabes, www.lindadesouza.com. Ahí tienen todos mis contactos, mi Skype, si quieren a un momento hablar. Y estoy a disposición de alguno que quiera saber más. Hay unos catálogos editados, que sobraron algunos. Y pues si alguien tiene interés en recibir el catálogo, pues que entre en contacto y se lo haremos llegar con mucho gusto. Ya sabes, Linda de Souza, esa es tu casa y vamos a estar siguiéndote de cerca aquí en Movida Brasileña con todos los proyectos para 2010. Y estamos muy agradecidos de que hayas podido darnos algunas palabras aquí hoy. Gracias a ti, Reginaldo. Solo decirte que mi próximo proyecto es México, donde voy al Congreso de Mujeres en el Arte, de Como Arte, y ahí tenemos una exposición importante para divulgar el arte de las mujeres y ayudar a que la mujer cada vez seamos más iguales, que ya sabes que esa es mi lucha. Hay que luchar por la igualdad de oportunidades para ambos sexos. Linda, ¿para qué mes precisamente tienes alguna idea para la exposición de México, ya sabes? ¿O todavía no sabes el mes? El mes es, la exposición estará en México del 11 al 29 de marzo. De marzo, o sea, falta poquito, sí. Falta nada. Ya, poquito, ya tengo el billete de avión. El 9 ya me marcho a México. Pues vamos a cruzar los dedos, claro que sí. Sí. Día, ya sabemos, 9 de marzo, Linda de Souza en México, con sus exposiciones pues, artísticas estupendas, cuadros que defienden la igualdad de los sexos. Se puede decir así, ¿no, linda? Exactamente. Entre hombres y mujeres. La igualdad de las... De las personas. Ya de los sexos, sino de las personas. Los seres humanos somos todos iguales y tenemos que luchar por la igualdad. Lindadesouza.com es la website que podéis entrar y también enviar un email, entrar en contacto con la artista portuguesa más conocida y reconocida aquí en España. Muchas gracias, Linda, por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias, Reginaldo. Buena suerte para la movida brasileña y ya que nos habéis quitado los Juegos Olímpicos, que os vaya muy bien, ¿eh? Gracias. Seguimos con la movida. Da verdade, da verdadeira natureza interior. Uma metade cheia, uma metade vazia. Seguimos con Lena Pablo y Carlos Martini. Ya sabéis, el próximo domingo, despedida de Lena Pablo en la Sala Cabocla, Cali San Vicente Ferrer 55. Estáis todos invitados, cuesta 5 euros la entrada con cerveza. Sí, exactamente, a partir de las 7. Metro Noviciado. Metro Noviciado. Y para bailar samba, para aprender a bailar samba con Carlos Martini, el maestro, puedes ir a la Cali. ¿Cómo se llama la Cali mismo, Carlos? ¿Puedes repetir la Cali? Son tantas, son millones. La Cali de Bambu Danza. No, son Dr. Cortenso. Número 17, tercera planta. Tercera planta. ¿Hay algún teléfono para localizar a la gente? En un momento no recuerdo. Ahora pero... sí vamos a darte, porque sí que tenemos el teléfono de Bambu Danza. Sí, sí, tenemos ahí, ¿no? Escuchemos un poco más de Lena Pablo. Yeah. Estamos escutando de fundo a Caetano Veloso, estás na 100.4 em Movida Brasileira, essa é a Rádio Círculo, a voz do Círculo de Velhas Artes, são as 11 horas e 48 minutos. Na técnica temos a Dani Duran, El Hombre que Supo Amar. Antes de escutar a canção de Ana Paula, nos disse que íbamos a dar o telefone de onde o professor Carlos Martini imparte classes de samba para os que querem bailar samba. Já que se acerca o carnaval, é um bom momento. O telefone é 91-389-6358. 389-6358 é o telefone da escola Bambu Dança, onde Carlos Martini imparte classes. Los martes. Todos los martes. Y los viernes en la Sala Cabocla. Todos los martes de 9 a 10. Muy bien. Seguimos con Caetano Veloso. As a trend, as a friend, as an old memory. Memory. Memory. Memory. I swear I don't have a gun. No, I don't have a gun. I don't have a gun. Já sabeis, el próximo domingo, Lena Pablo, em directo, na Sala Cabocla, às 7 da tarde. Homenagem, porque ele se vuelve a Brasil, se regressa a Brasil para lançar seu DVD allí. Despedida de vários músicos que vão estar com ele. E também nós vamos estar aí todos arropando a la gran Lena Pablo. Pois temos que darte as graças, Lena, por estar conosco aqui hoje. ¿No? Graças. Yo sinceramente, yo que agradezco muchísimo por estar una vez más aquí. Siempre me has recibido de brazos abiertos. Muchas gracias, Reginaldo. Muchas gracias a Sara, a toda la gente que está aquí del programa que mueve. Y claro, el blog, porque hay mucha gente también que pregunta, siempre entra en contacto para saber dónde están mis conciertos. Pues muchas gracias al público, porque sinceramente, sin ellos no podría estar adelante con mi trabajo. Y ellos, cuando hablo del público brasileño y hablo del público español. Por lo tanto, sabes, es así, muy, abrazar el proyecto sobre Brasil de una manera tan, tan así sencilla, tan simple, sabes. Fueron gente que cada vez más les gustaba la movida y cada vez más iban más a los conciertos. Muchísimas gracias a los oyentes, muchísimas gracias a mis amigos que aquí estoy dejando, pero solamente de momento, creo. Y bueno, ya muchas gracias a mi hermano aquí, Carlos Martini, que siempre está ahí conmigo. Y bueno, creo que vamos a pensar positivo, ¿no? Habíamos hablado de cómo está la situación en Europa y tal. Vamos a pensar positivo, que las cosas tienen a crecer y no a estar paradas de momento como está, ¿no? Pues sí, esa es la gran Lena Pablo, que se va de España, y la despedida es este domingo en la Sala Cabocla a las 7 de la tarde, Metro Noviciado, calle San Vicente Ferrer, 55. Carlos Martini. Un beijo a todos los oyentes de Cosas de Brasil y toda la movida brasileña. Un beijo muy grande. Y para ti, Tassara, un beso especial. Para ti también, Carlos. Y ahora, hablando de Carlos Martini, quería comentaros el número de teléfono del Centro de Danza Bambú Danza, para todos los que queráis ver a Carlos Martini moviendo las caderas, junto con Luciana Petengil. Oye, y da las clases, tomar clases y aprender, claro, a bailar samba. Claro. Cuéntanos. Bueno, pues apuntad, es el 91-389-6358. Lo repetiremos otra vez, 91-389-6358. Todos los martes de 9 a 10, en la calle Doctor Cortezo, número 17, tercera planta. Y todos los viernes en Cabocla, de 9 a 10, y luego después, claro, Cabezamba. Pero todos domingos con Lena. Un beso, Reginaldo, muchas gracias. Sara, a ti, a toda dirección del programa. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por todo. Sara Villar está subiendo las fotos, la información de la entrevista de hoy a nuestro blog movidabrasilena.blogspot.com. Como sabéis, nuestro blog tiene 200 visitas prácticamente diarias de lectores que acompañan todo lo que escribimos allí, y lo lleva la gran Sara Abilheira. Nuestro website movidabrasilena.com, una web que siempre está con las informaciones interesantes ahí de la movida brasileña. Escuchamos un poco más de música, porque todavía nos quedan algunos minutos de aquí, de movida. Saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud, Platão também. Hitler, Bush e Saddam Hussein. Quem tem grana e quem não tem. Saiba, todo mundo teve infância. Maomé já foi criança. Arquimedes, Buda, Galileu. E também você e eu. Saiba, todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo. Nietzsche e Simone de Beauvoir, Fernandinho, Beira-Mar. Saiba, todo mundo vai morrer, presidente, general ou rei, anglo-saxão, muçulmano, todo e qualquer ser humano. Saiba, todo mundo teve pai, quem já foi, quem ainda vai. Zé, Moisés, Ramsés, Pelé, Gandhi, Mike Tyson, Salomé. Saiba, todo mundo teve mãe, índios, africanos e alemães. Nero, Che Guevara, Pinochet, e também eu e você. Thank you. hemos pasado de maravilla hasta una hora con la mejor música de Brasil. Gracias, Sara Vilhera, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Ya sabéis que mañana estaremos pegaditos con vosotros aquí con la movida brasileña y con la mejor información y cultura de Brasil aquí en España. Y a seguir visitando nuestro website y nuestro blog, ¿ok? Un beso en el corazón de todos. Hasta la próxima onda, galera. Meia comprida, não quer mais sapato baixo. Vestido bem sentado, não quer mais vestir gibão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já está pintada. Só vive suspirando e sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada. Não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor não examina. Chamando o pai de lado, lhe diz logo em surdina que o mal é da idade. Pra tal menina, não há um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Já está pintada, só vive suspirando e sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada. Não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina. Chamando o pai de lado, lhe diz logo em surdina que o mal é da idade. E pra tal menina, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer.